luz que brilla ya en el cielo. Poema, es esperar a un ser querido que uno quiere y que no viene. De la alborada, un trovador en serenata queriendo la luna enamorar. Poema es la tristeza, es alegría. Poema es el nacer de un nuevo día, es dolor fuerte, una pasión. Poema es un poeta apasionado, es escribir desesperado lo que está aquí en el corazón. Poema es el cantar de un pajarito que vive fuera de su nido con la esperanza de volver. Poema es soledad en alborada, un ebrio triste en la calza. Hits 97.7 presenta Ecos de la Memoria. Un programa para preservar y difundir el legado de autores, compositores, intérpretes y orquestas de México, América Latina y otros países que forman parte de la época de oro de la cultura musical popular. Bienvenidos. Yo soy así, romántico primero. Buenas noches. José Antonio García González y Ana Dalal de Gives Nazará les damos la más cordial bienvenida a este su programa Ecos de la Memoria. Saludamos a todo el público que nos escucha en el Istmo de Tehuantepec, en la República Mexicana y cualquier otro lugar. ¡Comenzamos! Hoy seguiremos escuchando más poemas en la voz de Manuel Bernal con canciones interpretadas por otros artistas. Al principio escucharon Poema de Fernández Díaz con el trío Las Sombras. Ahora escuchen El Retrato de María de Ivonne Curi y Mariano Rivera Conde, interpretado magistralmente por Antonio Prieto, acompañado por la orquesta de José Sabre Marroquín, así como el bellísimo tema instrumental María con los violines de Villa Fontana. Se acabó la noche, se acabó el día. Una noche más sin María. María. María era mi gran amor. Y ahora, ahora no es nada más que esta fotografía. Pero una fotografía no habla. Habla. Oye, contéstame. María, ¿tú te acuerdas de aquel día? que por nada me enojé. Y de esta casa te expulsé. Qué enojado estaba yo aquella noche, María. María, dime una cosa, ¿a ti te parecía que yo sufría? Y para que tú veas cómo es la vida, ¿no? Yo por dentro me reía. ¿Y sabes por qué? Porque de ti me liberé. Si tú estás preocupada, aquí en casa no hay nada, va todo tan bien. Nadie nombra tu nombre ni se muere de hambre. Como ves, todo bien. Nuestro hijo casi vuela, lo expulsaron de la escuela. Al inspector insultó. Como el niño es travieso, y no te enojes por eso, tu canario mató. He tenido tanta pena con la muerte de aquel canario, María. Bueno, en cuanto a mí, yo cada día, y ahora que está muy buena la cosa, busco amor de otras Marías. Y mucho amor también les doy. María, esta risa es agonía de quien se muere todos los días llorando la falta de ti. María, salte ya de este retrato. Yo desespero y me mato junto a la foto de ti. María, habla conmigo, María. Contéstame, María. Tú tienes una cara tan graciosa en esta fotografía. María. María. María.

¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla, mi mirada la busca. Mi corazón la busca. Y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles, nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro, será de otro, como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Porque en noches como esta la tuve entre mis brazos, mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor que ella me causa, y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Les tenemos Nacer a la vida de Mario Molina Montes en la voz de Manuel Bernal, el bolero novela de amor con Bobby Capó y la orquesta de Chucho Zarzosa, el poema Mitad tú, mitad yo de Antonio Cisneros Sánchez y Mario Molina Montes en la voz del declamador de América Manuel Bernal y Concierto de amor de Mario Molina Montes y Rubén Fuentes con Los Tres Diamantes. Nacer a la vida después que los años transcurrieron lentos, sin haber logrado dejar en el alma sensación de nada. Nacer a la vida después del encuentro de tus lindos ojos y tus manos limpias y el milagro blanco de tus besos rojos. Vivir con las sombras, llorar al silencio, teniendo a la vida los brazos abiertos y ser peregrino de 100,000 caminos que nos condujeron a 100,000 desiertos. Nacer a la vida después que los años transcurrieron lentos y vivir entonces el amor más grande de todos los tiempos. Ecos de la memoria. Escribir un poema como un dulce emblema los dos, pero el poema ha resultado una novela de amor. Fue su comienzo la primera página, el día que te conocí y presentimos que serías mía y yo para ti. Y su trama es conjunto de angustias, de dicha y ternura, de dudas y amor, de pasiones tan inmensas que solo sabemos, tan solo tú y yo. Fue mi intención terminar mi novela y no lo he podido lograr, porque en la misma tan solo tú escribirás el final. Trama es conjunto de angustias, de dicha y ternura, de dudas y amor, de pasiones tan y tan inmensas que solo sabemos tan solo tú y yo. Fue mi intención terminar mi novela y no lo he podido lograr, porque en la misma tan solo tú escribirás el final. Quiero ver jugueteando por las piezas y patios un muñeco de carne, mitad tú, mitad yo. Que lleve en sus cabellos el color de tu pelo y en sus ojos de cielo la mirada piadosa que Dios te regaló. Quiero ver en mi casa, ahora y siempre y por vida, un muñeco de carne, mitad tú, mitad yo. Que lleve en sus manitas la seda de tus besos y en su boca el perfume que tu seno le dio. Quiero ver que me quiere, que me busca, me espera. Quiero sentir su abrazo cuando me vea llegar. Quiero me diga cosas y me cuente mentiras. Quiero que me consuele cuando me vea llorar. Quiero después morirme sabiendo que te queda un muñeco de carne, mitad tú, mitad yo, que lleva en sus manitas la seda de tus besos y en sus ojos de cielo la mirada piadosa que Dios te regaló. Devoción y penitencia, religión. Vivir pensando en ti es adorarte sin ver hacia atrás, quererte, besarte. Almas que vinieron al mundo formando con sus sueños un concierto de amor. Vivir pensando en ti, besos de luna, caricia y canción, quererte, soñarte. pasión de dos almas que vinieron al mundo formando con sus sueños un concierto de amor. Vivir pensando en ti es luz de luna, caricia y canción. Quererte, soñarte es mi redención, mi salvación. El día de hoy estamos escuchando una parte del disco Canto de Amor, Poemas para los Enamorados, con Manuel Bernal, el declamador de América. Les invitamos a que sigan con nosotros. Gracias por escuchar el programa Ecos de la Memoria. Te espero, vida mía, de Rafael Macías con el trío Las Sombras. Yo esperaré a que llegues, de Martín Galas Jr. con Manuel Bernal. Y No me dejes esperando, de Rafael Cárdenas y Rubén Fuentes con el trío Arrabal. Son las canciones que escucharán a continuación. Dejando en mi existir amarga desventura. Te vas y no te importa más mi vida destrozada. Tu amor dejó en mi corazón una profunda herida que no podrá cerrar jamás. Si tú no estás, mi vida, comprende la soledad de mi alma. Me mata la desesperación. Ay, ay, ven, comprende que tu amor hace falta en mi vida. Amor, no me hagas más sufrir, te espero, vida mía. Comprende la soledad de mi alma. Mata la desesperación. Ay, ay, ven, comprende que tu amor hace falta en mi vida. Mi amor, no me hagas más sufrir, te espero, vida mía. Esperaré que llegues, si acaso vuelves, apoyado de codos a la ventana, con las pupilas fijas en el camino y los anhelos puestos en la distancia. Tendré para la fiesta de tu retorno, bendita taumaturgia de mi llamada, un palpitar de besos entre los labios y un vibrar de canciones en la garganta y un temblor de caricias a flor de manos y un que Dios te lo pague dentro del alma. Yo esperaré a que vuelvas, y si es que llegas, verás con cuánta angustia ya te esperaba y en esa fiesta excelsa de tu retorno, realización piadosa de mi plegaria, haré callar las voces de mis angustias y de mis pobres ojos secar las lágrimas para que mis caricias y mis canciones y mis besos rompiéndose en mi garganta en un coro de voces jamás oídas bendigan tu retorno y te den las gracias. Este es su programa Ecos de la Memoria, que se transmite a través de Hits 97.7 FM todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Muchas gracias por escucharnos. En cada emisión les tenemos algo para recordar con la mejor música de catálogo cuidadosamente seleccionada para usted. Que la angustia de la espera me destroza el corazón. Cuando espero y tú no llegas, no me dejes esperando, porque sueño en tu regreso. Desde que dejaste en mí el veneno de tus besos, ven por Dios, yo te lo pido. Si has venido ya otras veces, dame vida una vez más y después me das la muerte. No, no me dejes esperando, que después de haberte amado, imposible ya es vivir sin aquello que me has dado. Ven por Dios, yo te lo pido. Si has venido ya otras veces, dame vida una vez más y después me das la muerte. No, no me dejes esperando, que después de haberte amado, imposible ya es vivir sin aquello que me has dado. No me dejes, no me dejes esperando. Amor mío, de Álvaro Carrillo, con Los Tres Diamantes. Brindis, de José Antonio Buesa, con Manuel Bernal, el declamador de América. Y Solo Quiero Pensar en Ti, de Daniel Cabrera y Mario Ruiz Armengol, con la dominicana Milagros Lanti y el conjunto de Mario Patrón, son las canciones que escucharán a continuación. Secretos de amor, ya me he dicho que estoy en la gloria de tu intimidad. No hace falta decir que me quieres, no me vuelvas loco con esa verdad. No lo digas, no me hagas que llore de felicidad. Cuánta envidia se va a despertar, cuántos ojos nos van a mirar. La alegría de todas mis horas prefiero pasarlas en la intimidad. Olvidaba decir que te quiero con todas las fuerzas que el alma me da. Quiero, amado, que no diga nunca que vivió jamás. Estoy en la gloria de tu intimidad. No lo digas, no me hagas que llore de felicidad. Cuántos ojos nos van a mirar. La alegría de todas mis horas prefiero pasarlas en la intimidad. Olvidaba decir que te quiero con todas las fuerzas que el alma me da. Quiero, amado, que no diga nunca que vivió jamás. Quiero, amado, que no diga nunca que vivió jamás. He aquí dos rosas frescas mojadas de rocío, una blanca, otra roja, como tu amor y el mío. Y he aquí que lentamente las dos rosas desojo, la roja en vino blanco, la blanca en vino rojo. Al beber gota a gota los pétalos flotantes, me rozarán los labios como labios de amantes. Y en su llama o su nieve de idéntico destino, serán como fantasmas de besos en el vino. Ahora elige tú, amiga, cuál ha de ser tu vaso, si este que es como un alba o aquel como un ocaso. No me preguntes nada, yo sé bien que es mejor embriagarse de vino que embriagarse de amor. Y así, mientras tú bebes sonriéndome, así, yo sin que tú lo sepas, me embriagaré de ti. Di que es mentira. Este es su programa Ecos de la Memoria. En un momento regresamos. Por favor, ven a mí. Este es su programa Ecos de la Memoria. Continuamos. Donde quiera que estés, quiero que sepas, te he esperado a través de cada noche. Más, pues no sé qué sería de mí sin pensar en ti. Ni la muerte me importaría si ya sé que te tengo a ti y en tu ausencia te siento así, muy cerca de mí. y en ninguna otra cosa más, pues no sé qué sería de mí sin pensar en ti. Más, pues no sé qué sería de mí sin pensar en ti. En este programa estamos escuchando poemas en la voz del declamador de América, Manuel Bernal, complementados con temas similares con otros artistas. Les tenemos De Corazón de Vicente Garrido con Linda Arce y la orquesta de Chucho Zarzosa, Ay de mi corazón de Carlos Pellicer con Manuel Bernal y Calla Corazón de Don Fabián con Daniel Río Lobos, este último grabado en Cuba. Me ha demostrado que estoy rendida y enamorada de corazón. Solo lamento no estar contigo. Porque presiento que en la distancia mi pensamiento te alcanzará. ¡Ay de mi corazón que nadie quiso tomar entre mis manos desoladas! Tú viniste a mirar sus llamaradas y le miraste arder claro y sumiso. El pie profundo sobre el negro piso sangró de luces todas las jornadas. Ante los pies geográficos, calladas, tus puertas invisibles, paraíso. Tú que echaste a las brasas otro leño, recoge las cenizas y al pequeño corazón que te mueve, junta y deja. Alguna vez suspirarás, alguna noche de soledad oirás mi queja, tuya hasta el corazón, como ninguna. Calla corazón, tu gran tristeza, deja de sufrir por un amor que se va, que se va. Pero llora, llora si llorar es tu consuelo, llora que en el llanto suele estar el poder olvidar. Ay, corazón, qué tristeza saberte perdido, ver que tu pena no tiene remedio ni olvido. Pero tendrás que saber que alguna vez el perder, más que perder es ganar, si el amor fue mentido. Calla, calla corazón, tu gran tristeza, deja de sufrir por un amor que se va, que se va. Y seguimos con más inspiración, estimados amigos, con Sufriendo a Solas, de José Ángel Espinosa, en la voz de María Victoria, con la orquesta de Rafael de Paz. El poema Si para recobrar lo recobrado, de Francisco Bernardés, con Manuel Bernal, y De ti enamorado, de Julio Gutiérrez, con Nicolás Urselay y la orquesta de Enrico Caviati. ¡Eh!

estrellas brillan más cuando estoy a tu lado. Las mayores riquezas del mundo nada son para mí lejos de ti. Feliz locura la que me da tu amor. Quisiera para darte el universo entero en pago de milagro de estar enamorado de ti. Gracias por escuchar cada semana el programa Ecos de la Memoria. Muchas gracias por su compañía. Ahora les tenemos Mi Vida Vacía de Arturo Castro con Rafael Vázquez y la orquesta de Chucho Zarzosa, el poema Despedida de Paul Geraldi con Manuel Bernal y el hermoso bolero No te vayas no de Álvaro Carrillo con los hermanos Reyes y Teresita. Vacío en el que yo vivo, perdido en un laberinto, sin ningún querer, sin ningún amor. Vacío mi corazón ha quedado, la alegría se ha terminado, he perdido tu querer. Quizá ese sea nuestro destino, que ni tú ni yo nos amemos, que nunca en la vida estaremos muy juntos uno del otro. Pero aunque viva en el vacío, mi vida y yo te pertenecemos. Ese sea nuestro destino, que ni tú ni yo nos amemos, que nunca en la vida estaremos muy juntos uno del otro. Pero aunque viva en el vacío, mi vida y yo te pertenecemos. Vacío vacío Ecos de la Memoria. Con que entonces, adiós. ¿No olvidas nada? Bueno, vete. Podemos despedirnos.